Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas, tantas desentrevistas y tanta inseguridad. ¿Qué tal, señor Saldaña? Estamos al aire. Un gusto saludarle. Mucho gusto, mi querida Mona Lisa. ¿Cómo estás? Por ahí tuve noticias de que celebrabas acontecimientos muy, muy fastos, debo así, puedo decirlo así, creo. Muy alegres y muy bellos para ti. Felicidades cordiales, ¿eh? Muchas gracias, señor Saldaña. Los extrañé mucho ayer, pero aquí estamos listos, listos y con mucho entusiasmo. ¿Qué le parece? Agradecemos a quienes tan gentilmente dedican su tiempo para estar en este equipo del Alternativo. Adelante. Estamos en La Nueva República TV, en Radio La Nueva República.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, también alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, La Poca Madre de los Poderosos, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blogspot, ByronBarranco.com, JovenesConorona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, RadioEnSintonía.com, DiarioLibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, con su página CoberturaCiudadana.com. Y más allá de nuestras fronteras, agradecemos y saludamos a las audiencias de Red Puente Sur TV en Venezuela, a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, al 92.5 FM en Táchira, Santa Teresa, a Uruguay, un saludo en a Montevideo en el 105.3 FM del Carmen, a Radio Amanecer con su red de 7 radios, 92.7 FM en Artigas, hasta Colonia Uruguay, Radio Es FM en Nueva Helvecia. En Ecuador estamos en Radio Subterca, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en Tegucigalpa en el 1015 AM de Radio Hualcho. Y Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. Ya cruzando el océano, estamos en Palma de Mallorca en España, en Radio Contrafarsa FM en el 87.6 Fiesta FM. Y les recuerdo que pueden comunicarse con el señor Jorge Saldaña a su Twitter @SaldanaJorge, y que diariamente está posteado tanto el audio como el video de este programa, por si no lo pueden escuchar en Radio La Nueva República, y que también nos pueden escuchar en su móvil. Estamos listos, señor Saldaña. Bien. Muy bien, mi querida Mona Lisa, muchas gracias, eres muy amable. Bueno, lo prometí un poquito ahí a las personas del Twitter y lo voy a hacer. El hecho de referirme un poco al problema que se presenta, problema de carácter, ¿cómo te voy a decir? La discusión, el problema que existe, y voy a decir pleito, que existe entre cuatro entidades fundamentales para su modus vivendi, para su modus operandi en los medios de comunicación. Resulta que el propietario fundamental de los espacios intangibles por los cuales se efectúa la comunicación es el Estado. Y según esto, los concesiona a personas, entidades o empresas que dan el servicio al público. Un servicio que no se ha alcanzado a definir completamente. ¿Qué es lo que nos da un concesionario de radio? ¿qué tiene obligación de darnos? Habla el ciudadano. Sí. El concesionario, el que tiene una concesión que el gobierno le concede, explota esta línea de las ondas del aire intangibles y manda la señal de audio o de video o de las dos cosas o del internet. Bueno, te va a pagar el público, obviamente, o para tal efecto vas a poner publicidad. Pues sí, es la costumbre, es lo establecido, y tú tienes que constreñirte, circunscribirte a la ley. ¿Qué ley tú? Pues la Constitución. Muy bien. Y a ciertas leyes no escritas en la Constitución que tienen que ver con algo fundamental para el ser humano: la ética, la moral, las costumbres y el hecho de no perjudicar a tus televidentes, tus hablantes telefónicos, tus servidores de internet, tus radioescuchas y tu público auditorio. A ellos tú, por la concesión que te doy, tienes la obligación de darles el servicio, pero además de no perjudicarlos, de serles de utilidad. Eso, ese primer principio está olvidado. No sé cómo lo diga la ley, me vale cómo diga la ley, pero fundamentalmente alguien que se le concede el permiso es un permiso para trabajar, para ganar lo justo, lo cristianamente aceptado, bueno, pone un poquito más de lo cristianamente aceptado, pero que no perjudique al público. Y resulta que ahora hay una rebatinga entre un espacio utilizado o no utilizado. El gobierno dice, aquí entra una periodista de reconocido prestigio, la señora Aristegui, por una crítica que hizo de carácter personal a un funcionario público que es el presidente de la República. Se entremezcla todo y nosotros desde fuera tenemos que clarificar algunos aspectos que hay que decirle a nuestro público. Y la definición de alguna terminología para que sepamos a qué nos atenemos. Cuando los concesionarios, los propietarios, los hombres de la radio y la televisión hablan de dar un servicio a más gente, más barato, no menos barato, se están refiriendo a vender más, pero nunca se están refiriendo a la calidad de lo contenido en su información, en su servicio. De manera que si son contratos que nos hacen los medios de comunicación, son como este que tengo aquí, práctica, física y ópticamente imposible de leer. En consecuencia, me están cometiendo un fraude, me están engañando. Si es la radiodifusión, me han quitado mis valores fundamentales, de manera que ahora para mí he olvidado mi manera de hablar, como porquerías, engordo, tengo informaciones falseadas y sesgadas en la radio, y está la radio llena de comerciales. La música mexicana es desconocida en la radio y están faltando a una obligación tácita o expresa de que con su medio de comunicación no perjudiquen a la ciudadanía, y lo están haciendo, convirtiendo a su estación radiofónica en una rocola o en un espacio laudatorio hacia el funcionario que está en el poder, cuando no ser la voz de un patrocinador de alcohol, de cigarro, de lo que sea, o de fantasía, de magia o de crimen. De crimen porque digo, exageran la noticia. Cuanto es de televisión, es el asunto, pero se me olvidaba decirles a ustedes de los servicios telefónicos, los servicios de internet que están hechos en contrato. Se lo digo porque ya tengo un conflicto con Sky, muchos amigos míos también lo tienen, porque digo, oye, ya no quiero tu servicio, pues ni modo, pagas hasta dentro de 2 años porque te adheriste. Sí, pues no se puede leer. Ah, a mí me vale gorro. Oye, es que tienes dos tipos donde dice que yo vivo en Mandería, y mi teléfono y todo está con letra grande. Y donde dice las obligaciones, mi madre, no leo nada. Ah, pues eso es indebido. ¿Por qué tú? Porque está el contrato de adhesión en el artículo 85. Dice, para los efectos de esta ley se entiende por contrato de adhesión un documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional o México, para que sea válido, deberá estar escrito en idioma español. Ah, bueno, muy bien, sí, sí está en español. Sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniformes. Ah, pues ya te fregaste porque aquí está en dos. Lo que corresponde a mis datos está en letra grande. Y lo que corresponde a lo que tú quieres en letra pequeña. Además agrego que es incongruente porque tú dices que es indefinido, pero inmediatamente dices que es indefinido para ti y forzoso y obligatorio para mí, lo cual lo hace doblemente inválido a los ojos de la ley y de la Constitución. No se necesita ser un legislativo, no se necesita ser un consulto para que digas estas son fregaderas. Bueno, eso es lo que se andan peleando, la posibilidad de dar esta clase de servicios. Me vale gorro que sea A, B, C o D. Todos son paralelos. Sí, yo estaba leyendo hace ratito que esa subutilización, yo veo así como que MBS pues tiene el proyecto, lo único que quieren es tener como que más tierritas para hacer negocio, ¿no? Más pero, espacio, ya, pero esa es la finalidad. Digamos que es una rebatinga, es un pleito en el negocio. Ahora yo diría yo, bueno, vamos a ver qué nos ofrecen estos canales, los que hay ya sabemos, y los que pueden venir, que ABC Family, Angel One, Animal Planet, Arts and Entertainment, Auction, BBC, Beauty and Fashion Channel, Beat, Bloomberg Television, Bravo, Cartoon Network, Catalog TV, Canal Sur, será el Canal Sur de Sudamérica, no creo. CCTV, Spanish French, Centroamérica TV, CNBC, CNC, CNN, CNN, Comedy Central, Country Music, Call TV, Discovery Channel, Discovery en Español, Discovery Health, Discovery Kind, Disney Channel, Disney Channel, Entertainment in Television. Ya estoy como Joaquín, Food Network, Fox Movie Channel, Fox Sport, Hallmark, Hitley, perdonen ustedes porque está en inglés, pero es la televisión que le dan a México. Hitley Living Channel, Home and Garden, Horse Racing, eShop, Jewelry Television, Jewelry Television, Lifetime, es lo que hace falta para la gente de Bandería, para la gente de la Nueva York, joyería. Lifetime Movie Network, Men's Channel, MTV, National Geographic, y así por lo consecuente. Ahora, National Geographic ya no es el que veíamos nosotros. Ahora es como se come un animal a otro, y en general todo. Así, Nickelodeon, Nick at Night. Total, esta es la televisión que se andan peleando. Esa es una pregunta, yo nomás estoy constatando lo que se hay y lo que se dice. Y entonces es un pleito interior en el cual usted ni le va ni le viene. No tiene nada que ver. No hay, por ejemplo, ya van dos o tres veces que lo digo, pero no resisto la tentación de decirlo. Al terminar los Juegos Olímpicos puse otro canal y era el XCQ. Yo me acuerdo del XCQ, que era una estación de radio excepcional allá por el 50. Debe haber sido por Vision 54-55 XCQ. Dice, veo un programa en XCQ TV, o sea yo, y el programa lo veo y veo que se están rompiendo la cara, o sea, la madre, cuatro o cinco otros, una patinena mole de cabeza, descabezado seguramente. Otro se echó un clavado, se desnucó. Otro en un puente se resbaló y mole. A otro le cayó una camioneta encima. Y otro le cayó una motocicleta. Otro le tira una pelota de golf y le rompe la cara al otro porque se le va el palo del golf. Bueno, crímenes. Y el locutor que nos dice, el programa se interesa en el dolor, la humillación y la estupidez. ¿Para eso quieren hacer nuevos canales de televisión? ¿Eso es lo que quieren hacernos? Para eso debemos interesarnos en la manga angosta, manga ancha, en que si digo, si no digo, si cae la cabeza de alguien, si nosotros queremos hacer, nosotros, o sea yo, ¿verdad? Queremos, somos víctimas o no víctimas, y ofrecerse la cabeza de alguien, eso tanto lío por tanta cosa, que no habrá modo de que alguien diga, oigan, porque de todas las discusiones que ha habido respecto a la manga ancha de MBS, don Carlos, si es que don Carlos tiene que ver en eso, si es que Dish, cuya programación estrictamente mexicana, y ahora me dice ahí Vázquez, no, es que nosotros hacemos televisión para jóvenes gringos. En una sola de las cosas hay algo que parezca remotamente, creo que inclusive hasta lo del clima es del clima en Estados Unidos, puede ser. Yo no tengo, afortunadamente, bueno, de todas maneras no veo más que todo lo que sea noticiero, lo veo. Pero prácticamente nada más, y cuando juega nuestra orgullosa selección mexicana. Y a nada de que está. No pudo. Bueno, no, pero en fin, ¿cómo puede ser que haya ese tácito convencimiento de lo que es muerte es noticia? Yo me acuerdo cuando un destacado periodista, ante un accidente, me dice, caray, ojalá me vaya bien. ¿Por qué tú? Pues porque hubo un accidente en el Popo, necesito siete, caramba. ¿Siete? ¿Siete qué? No, porque si es que si no, no es noticia. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Siete? Sí, hoy estaba, que habían ido unos estudiantes de Monterrey al Istasí, bueno, no sé qué, y había habido un derrumbe, o se habían caído, y necesitaba siete. Y la televisión nacional, representada obviamente por aquel periodista, me hizo decir, necesito siete muertos. Es decir, ahí se corrobora la labor buitresca, buitre, de la información que quiere muertos para informar. En nuestra época, evidentemente, si por una parte la desgracia nacional se manifiesta por la cantidad inconmensurable y dolorosa de personas que mueren todos los días, es el florecimiento y la vitalidad de los noticieros, que obviamente los noticieros se llenan la boca, no se dan abasto. Porque Río Ganancia, bueno, a Río, ¿cómo se puede decir? A la desgracia nacional, el florecimiento de la información tanática. Tánatos, muerte significa. Tanática, lo que se refiere a la muerte. Ahora, hay una cosa interesante en esto de la banda de 2.5 gigahertz, porque, bueno, MBS es concesionario mayor, bueno, tiene la mayor parte de la concesión de la banda, que es lo que le están retirando, pero pues no lo tiene ya hace mucho tiempo. Ahora, fíjese, la banda ancha móvil para todos en 2011 fue un proyecto que presentaron. La tirada ahí es que se pueda dar internet, o sea, banda ancha para los teléfonos móviles de cuarta generación a mitad de los precios actuales para los usuarios, con una inversión de millones de dólares. Bueno, ya la tenían. Es un proyecto que tenían, pero nunca se realizó. De hecho, cuando uno quiere ver en celular el programa del alternativo, por ejemplo, yo ayer estaba en un desayuno y pues le puse, ¿no? Pues según yo tenía muy buen paquete y se acabó. ¿Por qué? Porque ahora se está demandando, la gente quiere ver más en la televisión en sus dispositivos móviles. Ahora, ya tenían la banda ancha, son los concesionarios MBS, y pues nada más era un proyecto y nunca lo usaron. Finalmente es nada más la asociación con Dish. Y lo que están haciendo es transmitir por microondas, pero no estaban usando ese ancho de banda para lo que es, para dar internet a mitad de precio. Entonces, y otra cosa que a mí me llama la atención es ver como que se pone en evidencia todo lo que hay de negociaciones y la forma de las negociaciones. Porque uno le dice al otro y el otro le contesta de manera muy fea y muy muy molesta para uno que es por eso, espectador de fuera. Mira, de lo que tienes la gentileza de explicarnos, aunque nos quedase claro, entre más claro nos queda, más se hace evidente que es un pleito, una discusión, una rebatinga y un conflicto entre comerciantes. Uh-huh. Pero de todo lo que ha habido, lo único que dicen les vamos a dar más barato. Ese darles más barato es una hipótesis. No, deberían decir, les estamos dando más barato y nos quieren quitar la concesión. Eso, ay, ¿no? Sí. Pero barato o no barato, mira, te voy a decir, pues ya que hablas de esa terminología, yo llegué de fuera de México como en el 2000, hace 12 años. En esa época, para hablar de México a París, me costaba, creo que, entre 9 y 11 pesos el minuto. Mucho tiempo pagué mi programa de radio, telefónicamente, hasta que después conseguí que no lo pagara yo, pero primero lo comencé pagando. Es decir, me hubiera costado 60 por 10, 600 o 700 pesos por hacer el programa. Es decir, de aquí para allá, hablar a París un minuto costaba 11 o 12 pesos. De allá para acá, un peso 40. ¿Te das cuenta lo que significa estar al servicio de los comerciantes o estar al servicio de la nación? Exacto. Chéquenlo, ya que para usar una palabra que ustedes vean, nuestro gobierno no está al servicio de la ciudadanía. No está al servicio del televidente, ya que les gusta ese término. No está al servicio del pueblo. Está al servicio del empresariado. Por eso, un empresariado que se disputa un tesoro, un botín, una línea y una concesión, puede ser muy hermoso. Puede ser muy hermoso desde el punto de vista bolsa de valores. Ahí arriba puede ser, sabemos que nosotros siempre vamos a tener letra chiquita para el pueblo. Letra chiquita donde de todas maneras vas a resultar, voy a decirlo filosóficamente, jodido. No hay posibilidad. Y la programación siempre va a ser esta. La que no les cuesta, pero además, y tenía su pitito el tren de la indiferencia, decía mi querido Roberto Kenny. Es decir, siempre tiene su pitidito de extranjerismo. ¿Para qué? Porque nosotros hacemos televisión para jóvenes, como dice Vázquez. No haces televisión, Vázquez Mota, creo que se llama el muchacho, no me acuerdo cómo se llama, el de que hace programación. O sea, televisión para jóvenes. ¿Qué es televisión para jóvenes? Cuando ayer, antier, que estaba yo viendo el programa, dice, sí, mataron a alguien, mataron al presidente de Matehuala. Sí, pues a lo mejor no le llegaron al precio, cotorreándose y pitorreándose porque habían matado a un presidente municipal. ¿Esa es tu televisión para jóvenes? ¿Eh? ¿Esa es la televisión para jóvenes? Dice, sí, no le llegaron, es mejor, se lo echaron. Sí, se lo echaron. No, sí, es que mataron un comando, que tal, que la señora decía, el locutor serio, y la señora, una señora, no, pues ahora que gobierne desde el más allá, que gobierne por internet. Así lo oí, ¿eh? No estoy loco. Dice, pero ¿cómo es posible que esta radio MBS tenga MCB o MBS, no me acuerdo? MBS. Si tenga tales conceptos. Pero ¿quién la oye? Hay un patrón que la oiga. Yo oigo eso en mi estación. Oye, te estás pitorreando de un muerto de ayer, del partido que sea. Ah, no, pues es que es televisión para jóvenes. Oye, no me friegues. Eso no es para jóvenes, es para gente de un retraso mental. Es difundir la estupidez que programaba en otro programa, difundirla continuamente, hacerla grande, expandirla. ¿Expandirla o expanderla? Expandirla, ¿verdad? Expandirla. Que es que un concierto de voz, comentario de la muerte del alcalde, que gobierna por internet, es como lo... Ah, que todo eso se parece a los Simpson. Es decir, ¿cómo se puede hacer un parangón, un paralelismo entre la desgracia de un asesinato ruin, cruel, venga de donde venga, sea como sea, y compararlo con una, ¿cómo se llama eso? Cómico, ¿eh? Sí. Se lo echaron, y luego para acabarla decir, de alguna manera, y el léxico utilizado, de alguna manera, ¿no? Guau, tal y ya. Y todo pues sí. Bueno, ya sin tanto choro. ¿Esa es la televisión de jóvenes tú? Vázquez, ¿cómo se llama? A mí me da coraje, en serio, me da coraje de que se trate al pueblo de México así. Y ya independientemente del caso de la señora Aristegui, que es una periodista respetable y que también merecería alguna apreciación importante que alguna vez podría hacerse en otra ocasión, y desde luego pues, sin tener un medio de comunicación. O sea, a ver, dicho o no dicho, o ya me reprochan, tú que siempre te quejas que se ve que no tiene radio comercial. No, no tengo radio comercial y ni voy a tener, porque obviamente teniendo sus criterios, que hay una, no sé si se debe decir dicotomía, hay como dos partes. Una me dice, cállate güey, porque no te van a dar trabajo, y otra que me dice, si lo piensas, dilo. Hay que arrostrar, así se dice, arrostrar, o sea que hay que apechugar con lo que piensas, y pienso así. En este caso pienso que es un pleito de comerciantes por un negocio para explotar algo, pero que como propiamente me dicen, es falso que se preocupe por la superación, por la calidad y por lo que recibe el televidente. Están a su negocio, cuatito, y se acabó. Y el pueblo, el contrato de letra chiquita, es decir, que se muere, ¿no? Que no te puedo cancelar porque tienes que pagar todo el contrato de más de un año. Claro, claro, y usted siempre paga. Y entonces, para mí, como dice Paquito, que los dos son ojetes, es decir, el hecho, es un dicho que había desde antes, no crean ustedes que es grosería, que a un boxeador le dijeron, oye, el fulano de tal dice que te va a partir la cara. Y también lo dice el otro boxeador, quizá Paquito Márquez, dice, para mí, Paquito, que los dos son ojetes. Es decir, da igual. Y digan ustedes si no tengo razón, pidiendo perdón por la vulgaridad de la expresión. No es que sean nada, son caballeros muy amables, amigos míos entre sí, pero tengo que decir lo que pienso. Entonces, pero lo que están viendo no es el beneficio del pueblo. Están viendo poner más programas con los cuales se presenta el dolor, la humillación y la estupidez, como lo dice la publicidad para anunciar un programa cuyo nombre está en inglés, el canal XQ. Pero la cosa es generalizada. Ya oyeron ustedes, no hay un solo programa en Dish, y eso que se llama Latino. Lo único, lo más cercano que hay es BBC en español, por ejemplo, que no deja de ser una ideología extranjerizante, que obviamente va a tener el punto de vista de otra gente. A ver, por ejemplo, si ustedes son tan juveniles como lo dicen, me caló lo de los jóvenes, ¿eh? Me caló, ¿verdad? Porque lo digo. Si son tan jóvenes, ¿por qué no le dan un espacio al 132? ¿Son muy jóvenes? ¿Es un movimiento juvenil? Ni madre, ¿no? Ahora, hay otro, que no me acuerdo cómo se llama, uno que es bastante trágico, no es serio, no es brillante. Todo puede ser menos cómico. No tiene vis cómica. No tiene nada que lo asemeje a hacer reír, ni llorar, ni nada. Es el monumento más grande a la inocuidad. Y perdón que sean colegas, igual pueden mentarme la madre a mí. No, pues no puedo poner mi nombre, así es que me salvo. Como no pueden decir Saldaña, pues estoy bien. Este Julio, ¿quién sabe qué? Julio Maxisto Carvajal o no sé qué. Bueno, ese Julio Maxisto Carvajal, Julio qué, Calixto, no me acuerdo. Utiliza, y eso sí es un crimen impensable, una de las más bellas canciones que hay en español actualmente, y que un día que sirvan nuestros aparatos, esto lo voy a poner ahí para que suene bonito, se llama Te Quiero. Si te quiero es porque sos, mirando la letra que está tan bonita, por lo menos para verla, vos sos mi príncipe y todo, porque en la calle, codo a codo, somos más fuertes los dos, o algo así. Es algo de Benedetti, que es un poema, una exaltación a la vida. Y este retrasado histórico le cambia y dice que en la calle, codo a codo, somos más que el 132. ¡Qué poca madre! Sí. Para decirlo así. Y es joven. Y nosotros, en mi caso, yo que soy un viejo, ¿cómo no voy a ver con entusiasmo, con vitalidad, con esperanza, con gusto, que los jóvenes se interesen por la vida de sus congéneres, que vean por las cosas de la patria, de los demás, de los que no tienen, porque se haga justicia? Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldías. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y por tu paso vagabundo, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aurora, ni cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no está sola, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso, coño. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. ¿Se dan cuenta ustedes lo que dice Benedetti? ¿Y cómo algún ruin y bellaco se atreve a decir que esto se convierta en un movimiento contra la juventud en México? Cuando es el único ejemplo de... no es la porra brava del equipo Zacatepec, no es los que van a una fiesta de reggaetón con un penacho así, alcoholizados, para decir, no mames, güey, no. Son muchachos pensantes, y la televisión lo convierte en spot y hace somos más que tú y yo, somos más que 132, como si ser joven y tener ideales fuese motivo de persecución. Esa es la televisión que se anda peleando los espacios. ¿Para qué carajos quiere espacios? ¿Para acabarnos de atornillar? ¿O que dé un ejemplo evidente? ¿Por qué no abren canales e instituciones que no estén comprometidas con el mercantilismo? ¿Por qué no abren al 132, evidentemente? Estoy pensando en la voz de los que en realidad no tienen voz. Así como lo dicen en el canal en CNN, que ya se robaron la onda. La voz de los sin voz. Nacido aquí desde hace mucho tiempo, cuando comencé a hacer discos, ya llevo creo como 10, y hace como 10 o 15 años, bueno, yo soy la voz de los sin voz, no tengo voz y canto, ¿cuál es la bronca? Entonces ahora ya lo tienen allá, pero en fin, ¿cómo los medios de comunicación actuales, este levantar un poco la voz para decir, pelense, se están molonqueando por vender más? Les invito, pues, don Carlos, ¿cómo se llama? El otro señor Electra, el otro señor Esquí, el otro señor lo que sea, a ver, den la bronca por hacer algo que dignifique al pueblo de México y que no se convierta en, ¿cómo dices tú? En un programa que se interesa por el dolor, la humillación y la estupidez, como lo anuncian en XQ. Pelense porque no haya esto, no por vender más barato. ¿Me explico? Adelante, mi querida Mona Lisa. Sí, no, y además, pues, todo esto, a mí lo que me deja desconcertada como público en general es ver la manera en que se negocian estas cosas, ¿no? Los términos que usan los funcionarios públicos, se va a la chingada, bueno, ¿dónde queda algo de honestidad en algún lado, no? Hago esto, haces esto, te disculpas, es una manipulación, y Felipe Calderón diciendo aquí no se restringe nada, es el país de leyes, está creciendo, generamos más empleos. Bueno, esto da coraje, ¿no? Ver ese tipo de negociaciones, ese tipo de declaraciones, esa forma de hacer negocios, qué triste, ¿no? Estás mencionando, mi querida Mona Lisa, algo que se ha tratado en estos programas, y es un término que se acuñó, perdonen ustedes la falta de modestia, que por eso somos locutores y locutoras, con una monstruosa falta de modestia, donde hablábamos aquí de dos o tres términos realizados al calor de las conversaciones de este programa. Uno era la nembutalización del pueblo mexicano. Parecería ser que el nembutal es un medicamento que embrutece, quita el dolor, quita todo, quita el pensamiento, y yo dije que la televisión era para nembutalizar al pueblo de México, la futbolización de la cultura en México también se hablaba, y hay la otra, que quiere decir que se hacen cosas para que el pueblo no piense, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales de estos pleitos es el hecho de que tú me hablabas de ¿a qué te referías tú exactamente cuando me acabas de decir ahorita? Que me de, falta lo que, esa palabra. De lo que Lozano le dijo a Joaquín Vargas, ¿no? La trivialización, esa era la palabra que me faltaba. Gracias, mi querida Mona Lisa. Luego, como mi teleprompter no funciona, fíjate que no funcionó mi teleprompter, pues luego se me va el script. Entonces, entonces la trivialización. Hay dos ejemplos de trivialización. Una, literaria, no por eso menos perjudicial. Oye bien, porque luego me interpretas mal, o yo hablo mal. Hay una trivialización intelectual y una trivialización rural de Zacapuaxtla, Puebla. La de Zacapuaxtla es, te carga la chingada, si no haces así, te carga la chingada. Esa es la trivialización. La otra, que es, yo creo que es la más peligrosa. No saben ustedes cuánto le he dado a Durango. A Durango lo quiero mucho. Y parafraseando al viejo poeta, ¡ah, cómo ayudé a Durango! ¡Qué bruto, cómo le di dinero! Ojalá lo ayuden como yo. Espérate, ¿cómo dice el poema? Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a un dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así, así, no te querrán. Claro, Felipe, no, digo Felipe. Y que se ponen a llorar en... Y no que, se sabe todo el verso. Y que Dios se ponen a llorar en Durango, pero no han parado, pañuelos y pañuelos. Bueno, sí, bueno, entonces, ese es el poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero así como, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora un dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Felipe Calderón trivializa cuando dice: te he querido mucho, Durango, y te he dado lana. Eso es llevar a la política a terrenos que no me gustan. Que no me, no puedo calificarlo, pero es trivial, siendo la política una cosa tan ajena a lo poético. Si, ¿qué de poético puede tener el hecho de dar dinero, que se lo clavan, que no se lo clavan? Imagínate tú la runfla de funcionarios públicos de alto cuño, como lo que estamos viendo esta mañana, de que están al caer al bote o no caer, porque tienen dentro de la iniciativa privada de sus respectivos lugares de origen la complicidad ambulante con caballeros de corbata, caballeros de industria intachables, que velan por el bienestar de la patria, y lo que son gángster en el buen sentido de la palabra, y son funcionarios públicos. Entonces, tan es trivial el abogadete de Puebla que dice que se lo va a cargar la chingada no sé quién, y como puede ser trivializar, pero con un dejo de desacralización, porque no hay nada más alejado a un diputado, a un gobernador mexicano o a un presidente de derecha mexicano que Gustavo Adolfo Bécquer. Por favor, hay jerarquías, uno tiene un lugar en la historia. Su arte, su pasión, su literatura trascendió para la eternidad. Lo otro no son más que los productos de una corrupción generalizada. Y dice, por ejemplo, hoy en la mañana, Federico Gamboa, no, ¿cómo se llama Gamboa? El señor Gamboa Patrón, dime cómo se llama. Gamboa, el de la cámara. Ah, sí. Ay. Es el que también se dirige muy amablemente a Kamel Nassif para echar atrás un... ¿Cómo se llama Gamboa? Emilio. Oh, ¿Emilio Gamboa Patrón o Gamboa Pascuel? No, Gamboa. Gamboa Patrón. Gamboa Patrón, ¿verdad? Emilio, lo conozco. Hola, Emilio. Lo que dice Emilio, evidentemente que es un ejercicio literario, y hoy, ya digo que todos los locutores, dije todos, bueno, todos, hoy en la mañana... casi le dicen en actitud: a sus pies, licenciado. Es decir, ya está en el poder, entonces hay que agacharse, y la actitud es agachona, y no hay ningún locutor, entrevistador o conversador que pueda tener la gentileza masculina de decirle, con, como decía el señor Hugo Chávez, ¿con qué? ¿Qué dijo Hugo Chávez hoy en la mañana? Ay, que se me va el nombre. Vaya, que tenga los, bueno, digamos, arrestos necesarios para decirle: perdón, no quiere rectificar, señor. Lo que dijo Gamboa Patrón fue que el problema más lacerante y grave de México era la pobreza. ¿Y qué razón tiene? Yo te felicito, Emilio, porque verdaderamente ante el locutor que te ayudaba a exponer tus tesis, fíjate que no dije entrevistaba, fíjate que no dije conversaba contigo, te ayudaba a exponer tus tesis, cosa que me extrañó. Aceptó de buen grado que el problema más lacerante, triste y terrible de México sea la pobreza, pero ni por pienso, que quiere decir ni por accidente, así dice, ¿y por qué tú? ¿Por qué esa pobreza? Que era la pregunta. ¿Y a qué crees que se deba la pobreza, mi querido Emilio? Emilio, el bueno, el de la cámara. Oh, bueno, aquí no se sabe cuál es el bueno ¿Y cuál es el mejor? Fíjate qué diplomacia, ¿eh? No, sí. ¡Oh, pues qué bruto! El nuevo PRI. El nuevo PRI, ¿eh? Somos del nuevo PRI. Bien, entonces, nadie le dijo a aquel, examinemos por qué dices que el problema primordial de México es la pobreza. Y como él no lo va a decir, Gamboa Patrón no lo va a decir, yo te voy a ayudar. La pobreza de México tiene su génesis, tiene su etiología, tiene su razón de ser, los motivos. El virus que desencadena la pobreza en México es tu corrupción. Corrijo, no la tuya, Emilio, sino la de toda la clase política. Punto. Y si tú dices que no es cierto, yo podría decir que la clase política es copartícipe y generadora de la corrupción de todos nosotros, porque no ha predicado bíblicamente con el ejemplo. El día que tengamos políticos que puedan ser un ejemplo de honradez, a mí se me va a hacer un nudo en la garganta para dar una mordida. Porque mi diputado, ese sí es honrado, para que veas. Sabemos en banderilla que no tiene cola que le pisen. Sabemos que ha sido un defensor de los derechos humanos desde que nació. Que es hijo del campesino don Hermenegildo Caña y que es hijo al otro que se llama Joaquín Hernández, otro no el de allá, y que esos han trabajado desde su abuelo, trabajaba por el campo, y que es pobre y quiere seguir siendo pobre, y que ese diputado, licenciado Gamboa, llegó a la Cámara con el voto popular, sin despensa, sin lámina, sin cemento, sin bultos de cemento, y que por el clamor popular va a defender los intereses de todos los banderillenses, por decir algo. ¿Puedo hablar así? No puedo hablar así. Esa es la causa de la pobreza del mexicano, porque a cada político que practique la corrupción corresponde un centenar de familias que no evolucionan, que están jodidas, que están tristes, que no pueden trabajar, que no tienen escuela, porque los muchachos no caben en las escuelas. Oye, pero si hay televisión, pues sí, pero vale gorro. Porque la televisión está para vender, minuto que no se vende, es un minuto perdido para la eternidad. Oye, pero que no en la escuela hay un maestro que sabe y un montonal de muchachos que escuchan. Fíjate, si la televisión se utilizara, ¿cuántos pueden oír la televisión? Si en el campeonato mundial del fútbol 72 millones de mexicanos estuvieron en la pantalla viéndolo, ¿por qué no vamos a poder poner una universidad, pero no la telesecundaria, para hacer trinquete y que se ponga una casa de vendedora de aparatos de televisión, como hicieron en época, creo que de López Portillo, no me acuerdo? No, bueno, hay la otra, tanto templo que hay, inutilizables a media mañana, convirtámoslos en escuelas. Yo decía ya alguna vez, háganlo. ¿Cómo se van a quedar 15,000 veracruzanos sin escuela? ¿Cómo se van a quedar en México, señor Narro? Dice, con todo respeto, se le saluda, señor licenciado Narro. ¿Cómo dice que no alcanza la universidad? Pues pongan unos galerones y llórale. Toda la sala, la oyinolista, y la otra cosa, salas donde los muchachos concurran a hacer una carrera rápida para que tengan un modus vivendi. Ya, ¿no será más que el hecho de hacer una carta? Yo creo que el 80% de los jóvenes no la saben hacer. Y me voy conservador. Pero si no manejamos, hemos perdido la posibilidad de hablar. No aprendimos conveniente la posibilidad de hacer, de escribir. No sabemos hacer cuentas porque somos negados para las matemáticas, según lo dicen las instituciones que saben. Y si no nos importa nada, porque además no nos importa, estamos jodidísimos por todas partes. Si además de eso, nuestras autoridades tienen el pequeñísimo problema de la corrupción, Gamboa, Entonces, pues digo, a ver, búscale. Búscale de qué nos vamos a felicitar, de que hace buen clima en Cuernavaca. Cuando había posibilidades, un día que le dije a alguien, hay que hacer la Universidad Emergente del Estado de Veracruz. Utilizamos iglesias, campos deportivos, lo que sea, y 3 o 4 horas diarias aprenden algo. Es que en realidad hay gente que no sabe hacer nada. Usted llega allá en el rancho, oye, ¿qué sabe hacer? Pues de todo es nada. Y si es secretaria, un currículum, hijo de la fregada, de 5 títulos en una escuela. ¿Patito? A ver, tómame esa carta, ni madre. Digo así, perdonen ustedes que ya lo diga de una manera desfachatada, pero como sé que no me oyen, pues bueno. Entonces, dicho lo anterior, quiero decir que las rebatingas que haya para que los comerciantes vendan su producto no atañen al pueblo de México ni van a sacar de ello ningún beneficio. Ténganla, provengan de donde provengan y por la causa que sea. Es falso que estén haciendo una televisión. Yo puedo demostrarles a los señores de MBS que es falso, que no, que van a decir, sí, tú hablas de adolorido, pues igual se los dije desde antes. Se los dije desde antes y desde ahorita y se los voy a volver a decir. Eso no tiene vuelta de hoja, es mi naturaleza. El estilo inconfundible. Es un pinche alacrán. Sí soy, ¿qué? Bueno, demuéstrame que no es cierto. No les preocupa a la gente. Es falso que hagan una televisión para jóvenes. No es cierto que estén haciendo una televisión. Están convirtiendo a los jóvenes en un nicho de mercado. Saui. Saui en francés quiere decir eso sí. Pero no toren la píldora de que televisión para jóvenes. Hacer televisión para jóvenes no es, por una parte, poner un reggaetón y por la otra mentarle la madre a 132, que es algo de las pocas cosas nobles que hay en la vida política de México, por decir algo. Y pelense por sus concesiones o no concesiones. Y cada quien cosecha los méritos, le sacan raja a todo, y bueno, ¿a quién le dan pan que llore? Yo también, si estoy en el... ¿cómo se dice? Candelabro de la opinión pública, pues me meto y me pongo debajo para que me salpique, ¿verdad? Y se acabó. A otra cosa, Maripo, adelante. Bueno, otro asunto que tiene en vilo a muchos millones de mexicanos es la calificación del juicio contra la elección. Estaba leyendo que por ley... ¿Cómo vamos? ¿Qué va a haber? Bueno, por ley el 31 de agosto debe estar resuelto el juicio contra la elección y la calificación de los comicios se tiene que emitir antes del 6 de septiembre. Bueno, pues el juicio avanza con cosas ridículas, señor Saldaña, porque... El juicio la avanza y el que no avanza no tranza. Pero fíjese, la FEPADE... los magistrados de la FEPADE informan que no pueden revisar las 2.435 tarjetas, o sea, no se las puede mandar el tribunal a la FEPADE, pero eso sí... Lo deben lamentar terriblemente. Uy. Yo les veía la cara de angustia, chin, no se puede, es contra la ley, qué angustia, ¿verdad? Les debe dar un enojo, ay... Qué tristeza, ¿verdad? Sí, como los plásticos, las 2.435 tarjetas de Soriana se remitieron a la unidad de fiscalización del IFE, pues dice la unidad de fiscalización que no da tiempo de mandárselas a la FEPADE. Entonces, ¡qué barbaridad! ¡Qué pena! Sí. ¡Uy, deben estar preocupados, ¿verdad? Totalmente. Lo que sí les permitió es a los del tribunal de la FEPADE que sus agentes consulten en las instalaciones de la sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación la información del juicio de inconformidad. Así que pues se la pasan mandándose oficios para tener accesos a otros documentos, incluso de las tarjetas MONEX, pero esas ya están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la FEPADE las quiere ver. Pues bueno, de veras que son miles de gente, señor Saldaña, es lo que a mí me da coraje, dedicados a las elecciones y en el momento clave se la pasan mandándose oficios, tienen ahí las pruebas y que no las puede consultar la instancia correspondiente porque la otra no se las de veras, ¿no? Y bueno, pues yo quería comentar. Oye, aquí hay un Twitter que dice, Radio AMLO a Saldaña dice, no te puedo oír porque al aire me está tundiendo don Jorge. Jaime Calixto se llama, y yo conozco ese cuate. Oye, ya ni la friegas tú, Jaime Calixto, pues si es joven. ¿Cómo le van a inventar la madre a 132? Hoy además con la canción de Benedetti, protesto. Te lo digo sinceramente. Cada vez que sacas con que esa madre de que nosotros somos más que el 132, haciendo el paralelismo con Benedetti, para romper, que quedas muy bien con tus patrones, pero no tienes que hacerlo. Yo creo que no. Lástima que no me puedes invitar a tu programa, porque te corren. Pero no, es que como es para jóvenes. Aunque sea delante de las 46 estaciones. ¿Cuántas son? 36, ¿verdad? Eran, ¿no? Ya hay más. Todas las de Chiapas, ¿verdad? A ver si sacamos cuenta, Sí, voy a hacer una actualización. Actualicemos. ¿Sí? Y verificar Bueno, invitamos Maige Jalisco, como se llame, ¿ok? Bueno, adelante. Bueno, también está hablando de la participación ciudadana. Viene ya el Festival Artístico y Cultural por la Democracia Verdadera en México. Se va a celebrar del 18 al 26 de agosto en el Zócalo. Aquí acuérdense que pues se van a mostrar todos los proyectos originales de exponentes de las artes musicales, escénicas, visuales, audiovisuales y literarias. Recordamos a nuestro auditorio que pues hoy es el último día para presentar sus propuestas creativas, artísticas. La gente de López Obrador se fue por el lado de la cultura, artes plásticas, artes escénicas, artes audiovisuales, música, literatura. Y bueno, se van a presentar todas estas participaciones. Recuerden que también hay un concurso de ensayo de las elecciones de 2012, y pues también los ensayos, también el concurso al mejor documental. Entonces hoy es el último día para presentar lo del mejor documental y todo lo que se quiera, lo que ustedes quieran que se presente en el Festival de Expresiones Artísticas y Culturales. Y ya de ensayo es el día 17, o sea mañana. Así que pues ellos apostaron a poner en marcha la parte cultural y creativa del mexicano. La verdad no sé cómo vayan, cuántos trabajos se hayan recibido, pero pues es una forma de expresar esa inconformidad ante esta situación sucia y de venta, de compraventa y de estas expresiones grotescas con términos majaderos que descalifican a quien las pronuncia, ¿no? Sí, ¿verdad? Es lo triste de ver esto de MBS, los términos donde los altos funcionarios públicos usan términos peyorativos, ¿no? tan pobres en su lenguaje como en su actuar y en su pensar. Pero bueno, esperemos que participe. Pero bueno, mira, a mí una grosería que haya dicho alguien, así como ellos dicen en la política, en corto, y luego exhibir una conversación en corto, yo iría más bien, y me sugiero siempre a mí mismo, examinemos el fondo del asunto. Y creo que aquí, entre bromitas o alguna picardía que se me llega a escapar, y en lo pobre y exiguo de nuestra radiodifusión casera, doméstica, llegamos más al fondo del asunto. Estamos examinando de dónde proviene el hecho de que los comerciantes, sin ninguna otra idea de carácter social ni de carácter evangélico, ya que son tan de ultraderecha, ni de carácter social ni de carácter evangélico, vean por el pueblo de México. Muchas veces también la información, aún aquella que pretende ser abierta, alternativa y libertaria, peca de sensacionalismo o calla muchas cosas. Yo mismo soy uno de los que muchas veces callo cosas. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntaría a alguien? Bueno, y por, me lo pregunto a mí mismo. Porque considero que muchas veces se expone uno a un peligro innecesario. Y no se resuelve nada. No, esa es otra, porque no hay nada que resolver. Y otra, porque nunca sabe uno el humor del patrón. Sí, yo por una, alguna vez hice prácticamente mi maleta, porque siempre que me corría Emilio, yo me largaba a París. Era una fuga patológica de que entraba yo en un periodo de depresión, me era insoportable quedarme en México y iba a tomar una u otra copita de vino tinto en París con mis cuates y a cantar canciones. Y ya se me pasaba. Bueno, un día hice mi maleta por lo que había yo hecho. Y ese que había yo hecho, o sea, les voy a contar porque es una anécdota a cierto punto chistosa y vanidosa, desde luego. Niño Domínguez, que era una cantante excepcional, y Rabito, que era un baterista, un baterista muy fregón, pusieron las vaquianas brasileñas, que era jazz, un poco solemne, y el cura de la Sagrada Familia en la calle de Orizaba era mi cuate, y le digo, oye, ¿me das permiso de que toque yo adentro? ¿Qué cosa es? Se llama algo inspirado en Juan Sebastián Bach. Son las vaquianas brasileñas, pero tiene un poco de ritmo y hay que poner una batería. Pusimos la batería en el altar mayor, dando la espalda al altar mayor. Milla Domínguez cantó las vaquianas brasileñas, que es bellísimo, pero profano totalmente. Un contrabajo, el piano, la batería y Milla Domínguez cantando. Las señoras entraban, se persignaban y veían el ritmo de jazz, y luego un cuate mío saca la pipa y se pone a fumar dentro de la iglesia. Tenía una pipa y le sacan una foto y sale en el periódico. Madre, hice todas mis maletas para irme. Y efectivamente, en la tarde me llamó Emilio Azcárraga. Me extrañó verlo en buena onda, si un día antes había yo pasado ese programa. Oye, quiero agradecerte muy gentilmente lo que hiciste, porque así como te regaño a veces, tal. ¿Cómo? ¿Qué? Lo de la Sagrada Familia. Oye, pero si está en ovaciones a 8 columnas que dice que me saquen del país y todo. No, hombre, me quitaste un lío porque Evan Orbin y Paco Malgesto, quién sabe qué grosería hicieron el domingo. Tú hoy miércoles haces esa noticia. La noticia tuya mató el broncón que se me venía con Evan Orbin y Paco Malgesto, y entonces tú nos salvaste. Te felicito, muchas gracias y chao. ¿Te das cuenta? Sí. Todo depende del criterio del patrón. Pero si eso lo hago otro día, que Evan Orbin creo que se comió un plátano en el programa de Paco Malgesto de una manera muy sugestiva. Era una belleza de mujer en realidad. Y Paco era un viejo mañoso igual que yo, muy pícaro y muy de doble sentido. Y entonces cometieron esto y la gente se les echó encima. Llego yo y el miércoles hago eso y una noticia mató a otra. Eso me dijeron. Y ya, ya deshice mi maleta. Quiere decir que en los medios de comunicación no se sabe exactamente lo que tenemos que hacer. Oye, ya nos pasamos, ¿por qué no me paras? Pues porque está re buena la plática, pero bueno. Nos vemos mañana, señor Saldaña. Muchas gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.